Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Desde los diferentes cuadriláteros del mundo. Guys, this is the most sucking dick program ever. It's the suplex. Hasta Santiago de Chile. El chino y chileno. Llegan los más alocados e informados de la lucha libre. Sube el volumen, levanta tus pancartas, porque en este rincón, Felipe Monar. He's my friend Felipe from Chile. Camilo Viera. El pato Fred del wrestling. JP. ¡Huevo, me bajan los pantalones! ¡No! Y Nicolás Viera. Pero güey, eres igual a Dr. Wagner. Se escucharán por tus altoparlantes durante una hora y media. Por Darson.cl, cuatroesquinas.net y hueonsinvida.net para un capítulo más de Suplex. Suplex, the best podcast in Spanish. You should listen. Suplex. Sí, señores, después de dos meses, casi dos meses y medio, después de promos anotadas en los brazos, amenazas de muerte, weón, mucho tiempo libre, estamos de vuelta. We're back. ¡Suplex! Y obviamente tenemos que volver en la etapa más importante del año para la lucha libre internacional, WrestleMania 28, y para eso un invitado muy especial para hablar de los combates que se vienen, lo bueno, lo malo, lo feo de este WrestleMania 28 que se viene el domingo. Además, primera parte de la entrevista exclusiva al luchador de Revolución, Engranaje Jack, ojo, sin censura. Además, hablaremos de lo que se viene en la lucha libre nacional e internacional con las noticias de la semana. Esto y mucho más en la segunda temporada de Suplex, que comienza ahora. Chiquillos, chiquillas, comensales todos, hemos vuelto para alegría de muchos. Lámelo. Para alegría de muchos y tristeza de otros, pero estamos de vuelta ya con todas las pilas. Tengo que presentar a mis nuevos, no tan nuevos compañeros, pero ya el team oficial desde 2012. Estamos usados. A mi lado derecho, un hombre que tuvo un verano muy difícil, así me han contado, ¿o no, amigo? No, amigo, para nadie. Nicolás difícil, Viera. Difícil para otros, para aplauso mí. Para esta mierda. ¡El aplauso! Es el aplauso, sí, muy ¿cómo bien. ¿Cómo lo pasó en su verano? Entretenido, me reí harto. Me reí mucho. Sobre todo con muchos comentarios que salieron en internet. Saludos para ustedes, ustedes saben quiénes son. Y también tenemos al hombre que hizo que nuestra Twitcam fuera tan criticada por mostrar la raja. Claro. Tengo problemas con cara de negro incluso. Para asegurarnos, tres cinturones, dos suspensores. Además, le hemos amarrado con scotch los pantalones. Aquí está, con ustedes, JP. ¡Aplausos para JP! ¿Cómo está, amiguito? Muy bien, compadre. Oye, pura agua. Sí, pues estamos, hay que empezar bien la temporada, hay que perfilarse. El presupuesto de la producción se la gastaron todo. Oiga, el verano. Tenemos todo el año y tenemos unas cuantas tweetcam para volvernos locos. Además, lo estamos dejando para el domingo. Ah, sí, pues. En todo caso, sí, ya es perdonable. Entonces, se viene el WrestleMania, así que estamos todos calientes. Y hablando de caliente. Y yo voy a mostrar la raja. ¡No! Dios mío, por favor. Aparte, ya en la promo usted y le sacamos algo. Y no queremos así. Y bueno, y hablando de caliente, y sí, no por es porque un hombre de sangre caliente, vale, un hombre, exactamente, un hombre peludo. Un hombre que fue conocido como el tío Koala, claro, la voz en off, el pato Fred del wrestling. Exactamente. Pero no. Dame y caballeros, Camilo Viera acá. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo lo pasó también en su verano? Bien. me encanta la verborrea. Adelante, verborrea. Oigan, bueno, como nosotros habíamos explicado por ahí, vamos a cambiar un poco el formato para dar de informar la mayor cantidad de cosas posible en el menor tiempo posible y también para hablar de muchas otras locuras. Por lo mismo, ahora vienen las noticias de la semana en Suplex. Si no te alcanzaste a enterar porque estabas en el ring de cuatro perillas, estas son las noticias de la lucha libre en Suplex. Y comenzamos con las noticias porque WWE.com ha confirmado a los exaltadores de la clase 2012 del Hall of Fame de este año. Los responsables de inducir a la leyenda de este año son: Edge será exaltado por su gran amigo Christian, mientras que The Four Horsemen, Arn Anderson, Barry Windham, J.J. Dillon, Ric Flair y Tully Blanchard serán alistados por Dusty Rhodes. Mira que tú. Mike Tyson será inducido por Shawn Michaels y Triple H. aunque el legendario boxeador había pedido a la compañía que fuera su gran amigo Stone Cold Steve Austin quien lo indujera. La leyenda mexicana Mil Máscaras será exaltado por su sobrino Alberto del Río. Ron Simmons será inducido por The Wrestling God, John Bradshaw Layfield. ¡Damn! Alabado sea el Wrestling God, JBL. Yokozuna será alistado por los hermanos Uso. En una decisión sorpresiva, ya que originalmente Rikishi había sido anunciado como exaltador de Yokozuna, pero fue reemplazado a última hora. ¡Te veía plata! O sea, recordemos que el Hall of Fame 2012 se realizará la noche antes de WrestleMania 28. Y además, y como noticia de última hora, WWE.com también confirma que el 16 veces campeón mundial peso pesado, Hall of Famer de WWE y actual manager y luchador semi-retirado en TNA, The Nature Boy, Ric Flair, será parte de la ceremonia del Hall of Fame de este año, recibiendo de paso la distinción de ser el primer luchador en ser inducido dos veces al Hall of Fame de WWE. ¿Irá con el pelo blanco o con el pelo negro? Las lesiones aquejan a WWE a solo días de WrestleMania 28. Por un lado, Christian dejó fuera de... Quedó fuera. No se la sabe. No, me enredé. Las lesiones aquejan a WWE a solo días de WrestleMania 28. Por un lado, Christian quedó fuera de la pelea por el dominio total de la WWE entre el Team Teddy Long y el Team John Laurinaitis, ya que no estaría completamente recuperado de su lesión al tobillo que, recordemos, lo tiene fuera de acción de este noviembre del año pasado. Mala la su lugar en el Team Johnny será ocupado por Drew McIntyre. Mala la wea. Según lo confirmado en el capítulo de Raw el pasado lunes 26 de marzo. En tanto, termina la noticia, wey. Mala la wea. En tanto, María Minos podría perder su pelea. ¿Quién es? No tengo idea. De ahí lo explicaremos. Ya que se fracturó dos costillas y su pie derecho. Y el dedo camello. En el capítulo pasado de Dancing with the Stars, según lo informado el Wrestling Observer, se evalúa su condición. Y de no poder participar, Natalia Suena como la primera opción para reemplazarla. Chris Jericho estará el tiempo... ¿Voy a empezar de nuevo? Sí, por favor. Chris Jericho estará más del tiempo esperado en WWE, ya que sus representantes han informado que el primer campeón indiscutible en la historia de la WWE firmó una extensión de contrato por 6 meses, asegurando su participación hasta por lo menos SummerSlam. Además, informa que debido a los planes de potenciar SmackDown, el draft de este año, Jericho podría ser la cabeza de la marca azul. ¡Break the Wall Down! Ay. Aún no ocurre el WrestleMania 28 y ya se habla de peleas para la edición número 29. Durante los últimos días ha sonado con mucha fuerza que se pacte un Rock contra Brock Lesnar. En relación a este rumor, el ex campeón de UFC y WWE ha declarado para el sitio F4WOnline.com, que el sitio del Wrestling Observer, era más fácil hacer la wea. Gracias. Que le interesaría luchar contra Stone Cold Steve Austin o el Undertaker si tuviera que participar el próximo año en WrestleMania. Además, los rumores dicen que podría estar casi confirmado que Shawn Michaels volvería al ring a enfrentarse a su mejor amigo Triple H. Pero al respecto, Shawn Michaels declaró que esto no ocurrirá. Pero las últimas promos del feudo del Taker con Triple H, incluyendo el segmento grabado para el capítulo de SmackDown de mañana, indicarían lo contrario. Ayer the game. Este pasado jueves falleció Doña Mélida, la madre del ex narrador de WWE, Hugo Savinovich. De parte de la comunidad de Suplex, le enviamos a Hugo Savinovich nuestro más sentido pésame, obviamente en una pérdida tan lamentable como esta. Sí, pues recordemos que Doña Melida se hizo muy conocida gracias a Carlos Cabrera, que siempre nombraba a Hugo Savinovich como el hijo de Doña Melida. Vaya con Dios, Doña Melida. Y estamos contigo, Hugo, toda la comunidad de Suplex y todos los fans chilenos. Y en una noticia también un poco desagradable, porque nos toca de alguna manera cerca. Directamente. Pro Wrestling Noah está metido en un terrible escándalo en Japón, el cual ha sacudido por completo la organización. Se reveló que los ejecutivos Ryu Nakata, que fue el ejecutivo que estuvo acá en los estudios de Suplex, estuvo con nosotros, y Haruka Aigen, tenían vínculos con la mafia japonesa, más conocido como los Yakuza, entre los años 2003 y 2010, y ambos renunciaron a sus puestos a la organización. Esto podría provocar una herida muy grande en el futuro de la empresa, por lo mediático que se está haciendo esta noticia en Japón. Incluso Dave Meltzer, del Wrestling Observer, publicó en su página web que hay muchos en la interna NOAH que hablan de que esto podría ser el fin de la empresa. Circunstancias muy similares a esta llevaron a la caída y posterior cierre de Pride por ahí por el año 2006-2007. Uh-huh. Espérate, estuvimos con gente de los Yakuza acá en Suplex. ¡Huevón! ¡Sí, señor! ¡Huevón, me iban a cortar la cabeza! Sí, claro. Señor. ¿Y las dos? Claro. Un puro sablazo, weón. El hombre que andaba con camisa hawaiana y chora aquí en Sublex era parte de la mafia. ¡Ah! Bueno, andaba una camisa así, samurai, así como flight. Sí, ese hombre que estaba haciendo trucos de magia ahí en el show de Desastre Total. De hecho, ese video del truco de magia que lo subió un amigo de nosotros. No me acuerdo quién. Nuestro invitado, que seguramente va a saber. Sí. Usted busca Río Una Gata y está el video en YouTube de cómo le hace magia a unos fans chilenos. Felipe, te vas a ir preso por cómplice, weón. Muy simpático el caballero, pero ahora que sabemos que era parte de los Yakuza. Oiga, no, menos mal que le caímos bien. Si no. Pero igual por un lado, igual, que lata que esté pasando esto, dígame. Felipe, no hablemos mucho, capaz que este sea el último plasma de Suplex. No, jamás. Ojalá salga en el Yakuza 4 de PlayStation 3. Oiga, pero. No, pero es súper lamentable, sobre DLC. Todo porque, bueno, yo he visto mucho nuevo en el último tiempo por las apariciones del gran y amigo también de Suplex. Gracias. Super Crazy. Claro. De hecho, este sábado termina su gira en Japón. Estuvo enfrentando, bueno, a Ricky Marvin por el título de IGNL allá en luchando Japón. Luchando por los títulos en pareja. Saludos a Ricky Marvin y a Super Crazy, que nos escuchan. Dejaron saludos también por ahí, así que los vamos a leer un ratito más. Ese saludo legendario de Super Crazy en la página Cuatro Esquinas. Que nos dejó a nosotros. Aún lo recordamos y uno de los más graciosos hasta el día de hoy. Y uno no puede dormir a raíz de eso. Exactamente. Bueno, y... Bueno, contemos la noticia. No, vamos. Pero antes de... En eso estamos, pues, amigo mío. Bueno, pero es que la mayoría de las noticias tienen que ver con WrestleMania. Y para hablar de WrestleMania, de todo lo que se nos viene, porque para los fanáticos del fútbol, el mundial de fútbol es lo máximo, ¿no es cierto? Para los fanáticos de la lucha, y la gracia es que una vez al año tenemos WrestleMania. Hay gente que no pesca, pero puta, no puede pasar desapercibido. Y por eso también empezamos el primer programa de la temporada la semana antes de WrestleMania. Y trajimos un hombre que fue el último invitado de la temporada pasada. Que fue muy criticado, que no lo aprovechamos bien según muchos, pero ahora sí lo traemos. Y vamos a sacarle el mayor jugo posible, porque con ustedes está quizás el hombre más polémico de la lucha libre nacional, al menos en la parte informativa. Con ustedes, Tino de Icon. ¡Basura! No estaba esperando ¡basura! Ningún tipo de aplauso. Así que eso. El chispa de la lucha. Eso es ofender a Tino, por favor. Nuevamente, evento más importante del año. Por favor, enséñenle a ocupar el micrófono a Tino. No es que estos micrófonos nuevos, esto es tecnología nueva que estamos usando. A dos manos, señor, a dos manos. Ya, bueno. Muy bien. Lo logré, viste, que hasta ser mejor de Chile tiene cierto defecto. No se ve Tino cuando lo toma el micrófono. Tengo por qué saberlo. Bueno, en fin. Bienvenido a Suplex, maestro. Muchas gracias y estar contento nuevamente acá. Y lo que me tiene más emocionado es que los momentos más importantes. ¡Pero no aleje el micrófono! El momento más importante del año está el mayor exponente de la lucha libre chilena, Tino de Aiko. Ojalá. Bueno, esto es un momento que me encantaría que hubiera una Twitchcam. Pero bueno. No, no, el JP, si nadie te está viendo. Ahora, esta vez no. Van a quitarme pantalla. Porque no hay pantalla, pues ¿cómo tengo que quitar pantalla, hombre? Pero bueno, te trajimos precisamente, bueno, a hablar tantos temas, pero sobre todo para hincarle el diente a, yo creo, un evento favorito. Será malo, será bueno, tendrá luchas malas, tendrá luchas buenas, pero es WrestleMania. O sea, WrestleMania, te guste o no, estáis atento a todo lo que pase con WrestleMania. Y siempre WrestleMania comienza con lo que es el Hall of Fame. Y ha habido mucha polémica con el Hall of Fame, sobre todo con lo que es la inducción de los Four Horsemen. No, pero y antes que vaya, un pequeño detalle que también lo dijo Dave Meltzer, uh-huh, que hay una polémica en la interna de WWE, porque ustedes saben que la transmisión de Hall of Fame, que se hace antes de Raw, después de WrestleMania, es una edición de una hora. Claro. Correcto. Y este evento después sale en DVD. En la edición de una hora siempre dejan a los más importantes. Claro. Se está rumoreando que dejarían fuera a los Four Horsemen para poner en pantalla a Mike Tyson y a Edge. Lo que se tiene confirmado es que los que saldrían en pantalla hasta el momento son Four Horsemen, sería también Mike Tyson y sería también, como el importante de esta clase, Edge. Pero saldrían ellos tres. Oiga, amigo, una consulta. Estaba leyendo la pauta y dice Edge será exaltado por Edge. No puede ser inducido porque se ha doble lectura. Sí. Es que son terminologías, sí, que se usan. Oiga, JP, no hizo las tareas antes de irse para acá. Pero ¿cómo es posible? Como que yo voy a saltar a mi amiga al Salón de la Fama. Pero si así se dice, hombre. JB, miembro del Salón de la Fama de como 5 organizaciones. Pero no vamos a dar más detalles. Pero ¿qué les parece? Creo que como nunca hay nombres mucho más reconocibles en los Hall of Fame, para el público de esta época, digámoslo. Yokozuna, creo que todos lo tenemos bien presente. Mil Máscaras. ¡Ah, wow! Mil Máscaras quizás es el más débil de los inducidos. O sea, no sé si débil, en pero... En el sentido de que Mil Máscaras es una leyenda en México. Pero salvo lo que fue la participación que hizo en WWE en un Royal Rumble. No, pero no, ojo. No es más a nivel mundial. O sea, incluso fue el primer enmascarado en luchar en Madison Square Garden. Eso es cierto, pero si hablamos en términos prácticos, si tú lo comparáis con Yokozuna, lo comparáis con los Four Horsemen, lo comparáis hasta con el mismo Mike Tyson, no tenéis por dónde. Mil máscaras siempre se va a ver inferior a ellos. Pero va a ser aburrido, van a ser mil inducciones. Una por máscara. Gracias. El humor diferente en Suplex. No, pero está bien, si para eso tenemos a JB. No, pero bueno. Otro también que muchos se preguntan por qué si era miembro de la APA. No, señores, Ron Simmons, el primer campeón mundial afroamericano, campeón en el año 91 de WCW. Exactamente. No sé, algún comentario lo que es la inducción de Ron Simmons y el regreso de nuestro queridísimo JBL. Mira, yo... Eso es lo mejor, weón. Eso es lo mejor. No, pero ahí el Grone diciendo ¡Damn it! O sea, sí, si a usted le gustan los Grones. Pero es que estamos hablando de Hall of Fame, hombre, no va a andar diciendo de... No, es que le apuesto que lo va a decir igual. Lo va a decir igual. Sí. Andar con un terno que diga. Y bueno, Mike Tyson... A ver, hay mucha gente que cuando siempre en los últimos Hall of Fame, sobre todo, inducen una estrella de entretenimiento. Y mucha gente critica mucho. Pete Rose, el refrigerador Perry, ¿quién más? Ayúdenme de los que... El comentarista de béisbol del hace 2 años. Sí, claro. Bueno, pero por un lado igual es entendible en el sentido de que, a ver, creo que sería más entendible si el Hall of Fame de WWE tuviera un espacio físico, porque sí, siempre se ha indicado que es el ala de las celebridades. Uh-huh. Y creo que de alguna manera, creo que Mike Tyson marcó un antes y un después, tuvo mucho que ver en el quiebre que se le da a WWE y salieron muchos documentales que Mike Tyson, llevar a Mike Tyson a WWE fue un golpe maestro de Vince en el año 98. Es que Mike Tyson era la piedra que necesitaban como para hacer... Para validar... No, para validar, sino para hacer mediático lo que era el movimiento, la actitud en WWE. Claro, ahí, bueno, tomando, estaba escuchando atento todo lo que se estaba comentando, los inducidos exaltados del Hall of Fame. Y considero que... A ver... Bueno, ahí partiendo con algunos, bueno, Edge era un cuasi obvio que iba a estar ahí. Tomando en cuenta que había sido el año del retiro, ya rápidamente se hizo con otros luchadores también. Igual es cuático que el resumen pasado está defendiendo el título. Y ahora ya exaltado al Salón de la Fama. Claro, con menos de 40 años ya retirado. Bueno, yo creo que no va a hacer nada tanto como fue tan cuático para el WrestleMania 24 cuando Ric Flair ya estaba luchando como Hall of Famer, pues, ¿cachai? Para ver si es que se retiraba. Bueno, Ray también lo hizo como Hall of Famer también, de hecho, en varias ocasiones. Cuanto a los Four Horsemen, va a ser bien delicado respecto de eso, o sea, acá... Ahí hay cola, porque sí. Primero que nada está Ric Flair, que todavía se encuentra activo en el roster de TNA. Pero ya se confirmó. Y eso es bastante freak, porque históricamente nunca se ha llevado algo así. Ann Anderson, ya, bueno, está trabajando con la empresa muchos años. Barry Windham también tuvo buenas relaciones, pero lo que no mucho. Y Tully Blanchard también es un tipo que ha tenido buena. Y de hecho, Tully Blanchard fue un gran luchador en los años 80. Ex campeón de los Estados Unidos. Tuvo un gran feudo con Magnum TA en los 80. Pero esa formación no es la original. No, señor. No, porque hay un miembro que es original de los Four Horsemen, que es Ole Anderson. El hermano de. Claro, pero es porque hay fame, no son hermanos de la vida real. Ah, mira, ese dato. Sí, no son hermanos de la vida real. Él fue booker de muchos años de WCW y también ahí se creó cierta... Claro, y ahí se creó muy mala onda con la factoría de Vince y todo el tema. Y él está con una relación pero ultra tirante con WWE, entonces era muy obvio que no iba a estar. Aparte que tengo entendido que está con cáncer, está cerca de los 70 años, entonces no va a estar como metido muy... Sí, pero también piensa que Ole Anderson históricamente fue un tipo con el cual se llevó mal con todo, o sea... era obvio que Ole Anderson iba a estar fuera del Hall of Fame, porque incluso se daba mal con los mismos miembros del Four Horsemen. O sea, no había por dónde que él estuviera en esta generación. No, no, y de hecho, yo creo que lo más acertado fue colocar a Barry Windham, porque no creo que Sid hubiera estado ahí. O Lex Luger. O Lex Luger. O Paul Roma. O Paul Roma. No, no, me te, y se están olvidando a alguien. ¡Mongo! ¡Sí! ¡Oh, Mongo, Michael Mongo! ¡Mongo! Y Mongo. Bueno, dejó a Debra. Brian Pillman también. Bueno, les recomendamos, si quieren saber la historia, hay un DVD muy bueno excelente. De la historia de los Four Horsemen. Pueden descargarlo ahí de su página de Amiga todavía. Por todo. Ahora, si usted, ahora si usted es pudiente, lo puede comprar de DavidAvi.com. Está bardito, 10 luquitas. Y acorde Dusty Rhodes de la persona sí, que sí, porque fue claro, también su gran rival. Los grandes rivales, claro, con los Free Birds y otros más, pero bien, piola. Mike Tyson, sé que me da lo mismo. O sea, el tema de que hay una persona del entretenimiento metida ahí no es como algo muy, muy relevante en ese sentido. Oye, pero a todo esto, porque usted lo tiene que estar escuchando, esta música que tenemos de fondo es la música antigua de WrestleMania. La exactamente. Yo no la escucho. La va a escuchar, no sé. Póngase los audífonos. Póngase los audífonos. No, mentira, mentira. Eso mismo te iba a decir. Sí, pero sí, ay, porque la música con la. Mentira, no se escucha. Ese es un dato ñoño, que esa música que están escuchando es la música de entrada de Doña Linda Batman. Doña Linda, digo. ¿Estás loco? ¿La candidata senadora, señor? ¿Estás loco? Ex candidata senadora. Ex candidata del Partido Republicano. Me da risa los Simpsons. Nada que ver, estaba viendo la idea de los Simpsons. Krusty salía elegido por el partido. ¿El mismo que conocemos? Tiempo, Krusty. No, Krusty de los Simpsons. Y ponían Fox y salía. Jesús fue, después de la muerte, miembro honorario del Partido Republicano. El 92% de los demócratas son gays y salían pro. Ve ese capítulo de los Simpsons cuando a Krusty lo eligen senador. Nah, la wea, bueno, de los Simpsons. No, el comentario diferente. Ay, yo no veo los cintos. Bueno, pero vamos a meternos a la cartela. Vamos en esta primera parte a ver las luchas, porque no son muchas las luchas en comparación a otros WrestleMania. Y es porque yo creo que tenemos cuatro luchas que se les van a dar por lo menos unos 20 minutos. Esperamos que no sean tan cortas, porque lo prevalece. Dejamos primero las cuatro peleas que no son tan llamativas. Primero que nada, el feudo entre el Team Teddy, que parece weón. Como el team de los ositos, weón, no sé. Team largo. El team racialmente correcto. Oiga, en todo caso, weón. Weón, Team Teddy Long, el Team Teddy contra el team Johnny. Johnny da ordinaris. Teddy versus Long. ¿Qué manera de rellenar con gente en esta pelea, weón? Bueno, originalmente esta pelea está ocupando el lugar que dejó Money in the Bank. Que a ver, los rumores decían que iba a ser de Money in the Bank y el ganador iba a ser Wade Barrett. Mi caballo. Tu caballo. Pero que se lesionó. Pero me suena muy raro que solo por eso hayan cambiado el. Yo creo que esa pelea, la de Teddy versus John Laurinaitis. Johnny Ace. No, Laurinaitis. estaba pronosticada para las 7 sobrevivientes, porque es una pelea 5 contra 5. 6 contra 6. 6 contra. Es la misma, weá. Un weón más, un weón menos. Y me dice, me agregaron unos weones malos, man. Sí, entonces, mira. De hecho, es mucho relleno, weón. Los que sobraban. Los que sí. Estaban sin peleas, o sea, los que estaban sin feudo. O sea, revisemos el equipo. Con carita tal, pena. Es. El Team Yolo Nautic conformado por R-Truth, Kofi Kingston. No, ¿cómo que? El Team Teddy Long. Comencemos. El Team Teddy Long, que está liderado por Santino Marella, que actualmente es campeón de los Estados Unidos. Le sigue R-Truth, Kofi Kingston. Le sigue también The Great Khali. Yo creo que es para hacerle competencia a Rinka King. Rinka King, el público indio. Imposible Rinka King en la lucha. Gran empresa Rinka King, con grandes luchadores como Matt Morgan. Más respeto con Magnus, mi primo. Más respeto con mi el primo. Batista Baja Hindú, Baja más respeto con mi primo Baja Viviera. Bueno, pero. Ya, de veras que. Tiene una parentela. Bollywood Boys. Sí, los Bollywood Boys. ¿Cuánto era el equipo de la araña? El Mumbai Cat, no. Los Mumbai Cat. Mumbai Cat. Claro, y no nos olvidemos, como ya dije, Zack Ryder. Y el último miembro que salió en el capítulo de Raw, que fue Booker T. Booker. Bueno, todo el mundo esperaba a Rey Mysterio. Pero yo creo que fue mejor que haya llegado Booker T. ¿Saben, muchachos? Yo creo que yo ya he visto esto antes de luchas masivas. Me recuerda mucho una lucha que hubo hace unos 3 o 4 WrestleMania del Team ECW con la nueva, con la, con el New Breed 4 contra 4. Y esa weá duró con cueva 10 minutos. Pero yo ojo, porque estoy viendo algo similar. Pero ojo, porque acá el hay un objetivo que el equipo que gana se queda con Roy Smith. O sea, si el equipo de Lore Nautics gana, el gerente general de todo Lole, si el Team Long gana, lo mismo. Entonces ahí igual va a ser una pelea un poco moro. De hecho, se rumoreaba por ahí que incluso Miz podría estar haciendo el turn a Face, cosa que sería bastante rara. Deberían perder los dos equipos, que se hayan los dos. Sí, weón. Ahora, si nombramos al Team Teddy, deberíamos nombrar al Team Laurinaitis. Exactamente, porque señor, el Team Pero nos faltó uno del Team. Lo que faltaron. La mascota del equipo, porque tienen mascota. ¡Enano de mierda! ¡Hornswoggle! ¡Odio ese enano! ¡Otra vez Bray y Ray hicieron lo mismo, weá! Y como la cheerleader oficial del equipo va a ser Nikki Bella. Ah, ya, ¿y ya? ¿Por qué una de las dos? Porque Brie Bella va a estar por el otro lado. ¡La weá rebuscado! JP, ¿qué opina de usted de esto? Mala la weá. me tuve que cambiar de puesto porque nuestro querido invitado se me acabaronó con el micrófono, así que... Una vez, pero si me estás censurando de nuevo. ¿Qué le hagamos? Bueno, pero los miembros del team... Que de hecho, este team tiene un poquito más de peso. Team tiene al menos 3 o 4 campeones mundiales, así que ojo. Por ejemplo, está liderado por David Otunga, el tipo más sobrevalorado en WWE actualmente, según yo. Abogado. Sí, recuerden, sí. Abogado. Mark Henry. Está también hombre de peso. The Miz, que se incluyó en el capítulo de Raw pasado. No tenía nada que hacer con él, parece. Obviamente. Está también Drew McIntyre, que está reemplazando a Christian, que se salió lesionado. Overtime. Exactamente. Jack Swagger, Dolph Ziggler. O sea, están rellenando como loco. O sea, tiraron a montones de mis caras en el evento, sí. Pero por la lo menos mascota, tiene más peso el otro, claro, la mascota. Menos mal que no estaba Brooklyn Brawler, sino también lo tiraron. Sí, no es chiste. La mascota del equipo va a ser Vicky, Scott Puskey. La mascota del equipo va a ser Vicky Guerrero. Y como ya dije, la cheerleader va a ser Brie Bella. O sea, va a haber el comentarista oficial. O sea, vamos a tener el pedo en WrestleMania para más futuro Hornswoggle, Vicky Guerrero. Horrible. No, a mí, ¿sabes lo que me da más lata? Es que esté acá involucrado Dolph Ziggler. Que creo que después del gran push que le habían dado, incluso llegando a Royal Rumble, peleando con Punk. Es que no es push. Si te fijáis, es lo mismo que pasó el año pasado. O sea, usaron a Dolph Ziggler de la misma forma. Lo usaron porque no querían arriesgar a ningún otro main eventer en el lapso del Royal Rumble y Elimination Chamber para que no se viera débil en comparación al campeón mundial de ese momento. Lo están ocupando como retador, claro, de transición. Recuerden que hicieron, por ejemplo, con Edge para el 2011 y esta vez lo hicieron con CM Punk. O sea, no hay lógica. Aquí no hubo push para Dolph Ziggler. Se lo usó en la lógica que se lo usa siempre. Pero, como un gallera. Pero yo creo que el tipo... Como el tipo tiene talento. La hizo. El tipo tiene talento. El problema que tiene Dolph Ziggler es que hasta el momento no tiene una pelea que lo consagre. Pero como que no. Recordemos las peleas con Randy Orton en Raw. Sí, yo encuentro los feudos de CM Punk que estuvo muy correcto. Pero ojo. Ya vamos, que los feudos y que las peleas sean buenas no te significa que el tipo tenga la credibilidad para ser un main eventer. Es lo que le pasó, por ejemplo, a The Miz. Nunca tuvo una pelea que le dio la credibilidad para ser un main eventer. Es como lo que se dieron cuenta que tenía el problema Triple H al inicio. Triple H era un correcto campeón, pero nunca nadie le compraba que era un main eventer. ¿Qué hicieron? Lo enfeudaron con Mick Foley. Y gracias a eso, Triple H se convirtió en lo que es hoy día. Es una lógica así lo que se hacen para consolidar un luchador. Bueno, ahí cada uno tiene sus propias opiniones. Yo creo que va a salir campeón en algún momento. O sea, sí, va para allá. Ya de hecho, cuando perdió el push, ganó el título de los Estados Unidos y después pararon y volvieron de nuevo. Así que puede ser. Va a ser el día antes que lo induzcan al Salón de la Fama. Sí, en todo caso. Oiga, bueno, hablando de Salón de la Fama, bueno, una pelea digna, el Salón de la Fama, pero de la mierda máxima, porque es la pelea que todos vamos a ir al baño a rellenar el cerveza. El peace break de WrestleMania. Mira, escúcheme lo que acabo de decir, vamos a ir al baño a rellenar cerveza. Yo iré a liderar a Willy. Bueno, también. Yo me iré a hacer un sándwich, lo más probable. Kelly y María, ¿cuánto era? María Menounos. Que quizás no esté tampoco, man. ¿Verdad? Porque se lesionó en bailando la... Ah, entonces no hubiera liderado a Willy y me hubiera a hacer un... ¿Gran programa? Contra... Ya. No, pues, oiga. Voy a hacer un Snoopy. No. Va a jugar a la rayuela corta, señor. Contra un Snoopy. Contra Kelly. O sea, perdón, contra Eve. Que de hecho creo que Eve con el nuevo papel la encuentro hasta más cachonda. No sé por qué la mujer. Y este va a ser un comentario muy machista. Yo no lo encuentro. Pero las mujeres, mientras más putangas se pongan, más atractivas son. Yo no la encuentro rica, yo la encuentro pero cara de hombre. A mí me gusta. Yo la, a mí, yo no la ves calla, ahora me gusta. Yo encuentro que tiene cara de hombre. No, pero ¿qué está haciendo? Pero si tiene, Torres tiene pene. No, no, mentira. Mentira. No, mentira, no sé qué está diciendo. No, y bueno, contra Beth Phoenix, que nuevamente llega a WrestleMania como campeona y nuevamente no la hacen defender el título. Bueno, al menos va a luchar en WrestleMania, lo cual el año pasado no lo hizo. Yo hubiese preferido mil veces Natalia contra... Y lo más probable es que lo pierda en el siguiente Raw. No, exactamente. Pero ¿sabes qué? Estoy cachando que van a ser... Tengo la leve presentimiento que van a tener un reinado de un año, como un reinado largo de Beth Phoenix. Te soy franco, me da lo mismo la edición de ella, así que mejor ni opino esta pelea. Y pero y no sé qué opinar de esta pelea que nos, esta fue como que, a ver, chucha, ¿qué hacemos con usted ya? Tiran ustedes dos ya y hagan puta, arme una wea. Randy Orton contra Kane. Rellenos, rellenos everywhere. Mala la wea. O sea, desde que Randy Orton hizo esa notable performance que hasta el día de hoy se recuerda por lo mala que fue en WrestleMania 25, yo creo que ya no tienen fe con Randy Orton en WrestleMania. ¿Les puedo decir cómo hacer la pelea? Dale. ¿Kane va a dominar toda la pelea? Y Orton va a sacar su sorpresivo. ¡Recao! Cuando se lance con el lazo al cuello desde la tercera el cuerda. Aquí el, después del recao. Oye, no le cague la pelea, pues sí, déjenlo pelear. Menos de 15 minutos le doy. Pero si estamos haciendo lucha ficción, ahora que sea así, ya sería una mierda, pero no, bueno. Pero no, también consideremos que la en el evento anterior, una lucha que, si bien no fue la gran chupada del mate, la del Elimination Chamber con Cena, la de ambulancia pasó la prueba, yo diría, pero... No, fue mala. Yo encuentro que estuvo... Mala ordenada, la weá. Estuvo ordenada al principio, pero el final fue una hostia. No, si el final fue malo, pero o sea, por lo menos mantuvo la atención. Eso es lo que nos lleva a otra cuestión, o sea, ¿de qué te sirvió el regreso de Kane con la máscara, con esta impronta clásica, tan brutal y todo lo demás, cachai? Si a la larga, el personaje de Kane está... tan vapuleado y es tan poco creíble como era antes. Y más encima, ahora lo tiráis contra Randy Orton, un tipo que por lógica le va a terminar ganando. Es que era iluso pensar que Kane iba a tener un push nuevamente, si ya le dieron una oportunidad, le ganó tres veces a Taker, recuperó su título. Ahora, claro, el morbo era verlo con la máscara, pero ya pasó el morbo. No, y y más encima Kane lo siguen poniendo esos ángulos tan imbéciles. Yo creo que si el DVD de Kane que salió, sacó doble, estuvo mal hecho. Deberían haber puesto lo peor de Kane, donde podría haber estado Katie Vick, por ejemplo, podría haber estado el ángulo de WrestleMania 20 cuando entierra la Undertaker. Oye, hay un dato freak que quiero considerar, o sea, máquina roja de la destrucción, pero tan mal buqueado, es uno de los pocos, es un monster que lo han gorreado, tres minas. Sí, China, pues, bueno, ¿verdad? Tori y Lita. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, Lita, Tori. Bueno, sacó aplauso con ese comentario, weón. Un aplauso. El amor y desamor de Kane, weón, tenido. Yo compro ese DVD al tiro, weón. Menos mal que no se la gorrió Melina, pues, weón. Hasta la Michelle se la corrió. Hasta Taker. Y bueno, vamos, para finalizar esta primera parte de la cartelera de WrestleMania, una pelea que a mí sí me interesa. Y le tengo harta fe. Y aparte igual, porque creo que Cody Rhodes está demostrando cada vez más su plusvalía. Y aparte las últimas promos que se ha mandado, que de hecho han sido re piola, pero le ha puesto onda. Y de hecho hace tiempo que el Big Show no tenía una pelea más o menos interesante en WrestleMania. Cody Rhodes contra el Big Show, campeonato intercontinental. ¡Aleluya! Se defiende el título intercontinental en WrestleMania. ¡Al fin! Mientras años la pelea dure más de un minuto, yo soy feliz. Y lo mejor de todo, Cody Rhodes se ha mostrado y no vayan a sacarla en Dark Match. Eso me da miedo. No creo que le saquen Dark Match con todo el puch que ha tenido. ¿Qué? Pero te dije... Ya lo dije, hombre. Pero no, es una pelea que, bueno, de partida, tiene razón, hace muchos años que no se defendía. De hecho, antes, en WrestleMania, las peleas del título intercontinental eran muy interesantes y era más encima, el que iba como campeón era el que se supone que... Al otro el título favorito mío del intercontinental, siempre claro. Lo he comentado, título favorito porque es el que potencia a la futura estrella. Tienen que sacarse más la chucha para ser los mejores. Exactamente. Y es el título que tiene mayor cantidad de peleas notables en la historia de David hoy. Y la mayoría era puro Whopper. Entonces, tú comenzás con un resumen y comenzás con una buena pelea. Exacto. No, y bueno, es cosa de mirar los WrestleMania para atrás. Pero bueno, vamos a detenernos para acá porque obviamente Suplex no podía dejar también de tener su esencia, que nos gusta el rock, nos gusta la buena música y JP... ¿Por eso vamos a escuchar Florida? No, tenemos para después. Pero JP, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Bossa. ¡Retírese de aquí! No, entre tanta mala weá de pelea que están nombrando, aquí vamos a poner un terrible tema. Así que, del soundtrack oficial del WrestleMania 22, el tema central hecho por Peter Gabriel. Esto es Big Time. Y no lo de los chicles. No lo mastique. En esto, Suplex. Thank you. Soy Engranaje Jack, el mejor de los mejores, y estás escuchando Suplex, parte del Team Engranaje. Sí, señores, lo que estaban escuchando ahí era Engranaje Jack, que lo vamos a tener un ratito más en una entrevista exclusiva. Ojo, porque fue una entrevista que dura 50 minutos. Nosotros vamos a dejar los 15 minutos más importantes de la primera parte. La próxima semana vamos a tener la segunda parte de la entrevista con Engranaje Jack, donde habla de todo. En un ratito más, la próxima, porque nos vamos a ir a una pausa. Vamos a estar hablando de eso, vamos a seguir analizando WrestleMania y muchas cosas más, JP. Así es, querido amigo. Ojo, los 15 minutos quedarán editados para que ustedes puedan escuchar, para que no se la estén escuchando los 50 minutos. Porque no, pero, si, ojo, pero si se quieren latear, la página web. Po. Claro, pero ojo, que van a ser los 15 minutos donde habla todo, donde se deslengua, donde hace el escándalo de la semana, todas esas bolas. Así que nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos, porque esto, queridos amigos, es Suplex. Puta que hablo lindo, weón. TFL Print tiene tu mejor imagen. Productos exclusivos y personalización extrema. Encuéntranos en Facebook como TFL Print y entérate de ofertas y promociones. Todas las poleras, figuras, réplicas de cinturones, afiches y DVDs de lucha libre y MMA en un solo lugar. Gordon Store. Visítanos en Portal Lion, local 66, cuarto piso. Teléfono 234-0010. Búscanos en Facebook y conoce nuestras ofertas. Gordon Store. Tiene más poncheras que músculos. Siguen haciendo ruido en la lona. ¡Suplex! Queridos amigos, hemos regresado con Suplex. En esta segunda parte, aquí está a mi derecha mi querido amigo Felipe Monarch. Y aquí a mi izquierda, los hermanitos de la destrucción. No, y también estamos continuo de ahí con nuestro invitado. Y, bueno. ¿Y quién les habla? El amigo de Cacahuate, JP. ¡Ay, no! Es que, ojo, ojo, les tengo una bomba para la otra semana. Es que va a quedar la cagada. ¿Bomba 4? No, bomba 8. Miércoles. Lo que habíamos prometido. Dígame. Recuerden, señores, que los pueden escuchar. ¡Pero muy bien! Señores, en DarkZone.cl. ¡Que está de vuelta! ¡Está de vuelta, señor! También lo puede escuchar en. ¿Dónde? Pues, en cuatroesquinas.net. Exactamente. La información de lucha libre nacional e internacional. También lo puede escuchar también con nuestros amigos de weonsinvida.net. Exactamente. Y también nuestro Twitter. El auspicio Portal del Ocio también va a tener. Pero si espérese, no sea ansioso, usted adelante, oiga. Señor. No sea ansioso. ¡Cállate, mierda! Porque ya, también quitado el micrófono. Nos pueden encontrar en Twitter en @suplex_radio. Obviamente está el grupo de Facebook. Usted nos busca por Suplex y ahí nos va a encontrar facilito. Comenten sobre mi raja. ¡Oh, no, ya, señor! Y bueno, y ojo que estamos estrenando un nuevo look de la página web de Suplex. Así que métanse a suplexpodcast.wordpress.com. Opinen, díganos cómo está quedando, porque estamos trabajando para ustedes. Y ojo, porque lo que te decían delante, la entrevista completa, después de la próxima semana cuando terminemos de presentarla, la entrevista en su completo origen va a estar ahí en la página web, como también las demás entrevistas, porque tenemos muchas entrevistas ya pregrabadas que las vamos a ir tirando de a poquito, pero tenemos mucho material. No se saben las papitas que tenemos guardadas aquí en Suplex, así que atentos todos, que se viene un mes de miedo. Si usted creía que nos tiramos las bolas en vacaciones, no, señor. No, es verdad, me las tiré. Tú quizás, pero nosotros no. Seguimos trabajando para usted. No, y vamos a leer un par de saludos, porque dijimos que íbamos a leer los saludos de Facebook, como por ejemplo, dígalo usted. Exactamente. Un saludo a mi amigo personal, la ardilla, AJ Soto, que hoy día está de cumpleaños. Grande, compadre. Feliz cumpleaños. Un gran abrazo. Basura. Muy buena uno de los gestores de lo que es el proyecto de esto del Team de BAB Chile en Twitter, que siempre está dando un poquito de jugo y haciendo un poco más entretenido lo que es ver Raw, SmackDown. Saluda, ardilla. También Nicolás Caro, que comentó la noticia de la muerte de la madre Hugo Sabinovich. Qué mala noticia por la muerte de la madre Hugo Sabinovich. Mis fuerzas van con él. JP, cuéntame, compadre. Ah, pero ¿cómo es no? Nuestra fan mexicana. Un abrazo a México, que la semana pasada estuvieron afectados por un terremoto allá. Y nosotros, weón. Oye, ¿qué sería para nosotros? Hay que ser solidarios también y hay que desearle lo mejor para el pueblo mexicano. Pero harta fuerza a los hermanos aztecas. Mira, aquí un mensaje de Alexia Torres. Ella es, pues. Sí, ella es clásico ya a esta altura. Mi hijita. No, pero si tiene 16 años. Por favor. Por favor. Pero la regla de la FIFA dice, mientras la cancha... Ojo, mientras... Léalo. Léalo al comentario. La regla de la FIFA dice, clarito, mientras la cancha tenga pasto, se puede jugar. ¡No, por favor! Dice, qué bien que ya estén de regreso, se les extraña demasiado. Espero que sea una muy buena temporada. Felicidades a todo el equipo de Suplex y sobre todo al JP que tiene la mansa. ¡No! Eso nunca. Además, un besito, mi hijita. Charlie Lobo Alfa, queremos más MMA. ¿Se hace algo de este tipo en Chile en forma profesional? Bueno, habrá información en los la próximos próxima capítulos. No, le tengo una papita que me acaba de... El filmar. Invitado que se viene a la próxima semana. No, pero no solo eso. No, tengo una sorpresa que les tengo para la próxima semana. Miércoles. Y que tiene que ver con un personaje que estuvo involucrado en la lucha libre chilena. Eso no más le puedo decir. A miércoles. Yo le quiero decir a Charlie Lobo que aquí también hacemos MMA. Aquí los cuatro en calzoncillo. Quizá usted, señor, pero yo estoy vestido con mi jeans y mi polera. Mentira, está vuelta a pelar. Al final del programa vamos a seguir leyendo los mensajes que ustedes nos dejaron y lo vamos a ir haciendo toda la semana, así que déjennos sus comentarios de algún tema que quieran que comentemos, que JP se baje la raja, esperemos que no. ¿Cómo me va a bajar la raja? Adelante, bajar la raja. ¿A cuál de los cuál de los integrantes del Team Suplex le cae mejor? ¿A cuál quiere fanaer? Cosas así. Tírale mierda al tío también. Fanaer. Bueno, antes que sigamos con el tema, quiero que escuchen este pequeño saludo. Yo soy y siempre seré el único y verdadero Jack de Latinoamérica. Resistencia Chile, les habla el número 10, Panama Jack Daniels. Le mando un saludo a la gente del programa Suplex. Y saben una cosa, si tienen al número 10 en su programa, están haciendo las cosas muy bien. Sigan así, espérenme pronto en Chile. Y una vez más, les dice el papi de Latinoamérica, Resistencia. Señoras y señores, uno de los luchadores más importantes de Latinoamérica. Él es Panama Jack Daniels 10. Es uno de los luchadores más importantes de Panamá, como dice el nombre, pero también dentro de lo que es Norteamérica, luchando en Puerto Rico, luchando en México, luchando hasta en Estados Unidos. Y quién sabe, una de esas puede que venga aquí a Chile. ¿Engranaje estará escuchando eso? ¿Quién lo sabe? No, y se lo pregunté por ahí. Así que bueno, pero sigamos, estábamos conversando. Pero mire, este es el tema oficial de WrestleMania. De Florida, no, Florida. Pero una vez ya está bailando ya, pues. Una mierda. No, no quiero ver eso. De tema, pues. Pero no, el terreno de tema. Está bailando el tema. No seas que los patrones, vamos a bajar el tema porque, bueno, ahora nos vamos al plato de fondo WrestleMania. Ya las luchas de verdad. Partimos por la lucha del título peso pesado entre Daniel Bryan. Yes. Contra oiga, contra el gran blanco. The Great White. Sheamus me caía mejor cuando era más irlandés. El hombre del Lesarium. Exacto, Sheamus. Parece como el Logan de pasta de dientes, la wea. Great White. Sí. ¿Qué se puede opinar de esta? Creo que Daniel Bryan le mostró a todos los ejecutivos que se la podía. Mira, y pensar que hace... A ver, no estoy 100% seguro. Se pretendía hacer en un WrestleMania también una lucha por el título de los Estados Unidos de Sheamus y Daniel Bryan. El año pasado, ¿se acuerda? El año pasado fue Dark Match. Dark Match, claro. Y ahora va a ser evento estelar, un poco arriesgada la movida, creo, en cuanto a lo que es publicidad, lo que es WrestleMania, pero encuentro que está bacán que lo hagan. Tampoco espero la gran lucha, o sea, espero algo decente, que les den tiempo, ¿sí? Y me da lo mismo el ganador, honestamente, o sea, si Bryan retiene bien y si Sheamus hace su reinado de face, bien también. Y más encima Brian se hace el Larry porque se come una de las gemelas, ¿no? No, pues a Jota. Pero eso aún no entra. Ah, hombre, no, pues eso no, de Real Life. No, de Real Life. Sí, pues verdad, sí, tiene razón. Pero también va a entrar en el show, pero dejémoslo ahí. Aún no entra en el show. Eso, claro, puso de moda que ser vegano es ser villano. Bueno, dígame. Mira, esta pelea se ve muy buena. Esperemos que se suelte un poco a Daniel Bryan, que muestre más su potencial. Sería espectacular. Sería muy espectacular. Yo creo que Daniel Bryan... Y habría que ver cómo Chimus se maneja contra Daniel Bryan. Obvio, sí. Hemos visto a Daniel Bryan... Se acomoda a cómo pelea Daniel Bryan. Recordemos que Daniel Bryan en los últimos eventos ha peleado con los guatones grandes, Big Show, Mark Henry. Ha salido bien parado, pero hay que ver ahora... De hecho, acá el que va a llevar la pelea, creo yo, es Daniel Bryan. Incluso no hay que alejarse tanto. El año pasado, recordemos que justo en este periodo, las semanas antes de WrestleMania, ¿quiénes se enfrentaban siempre? Chimus y Daniel Bryan. Y las peleas eran buenas. Chimus es un tipo que muchos creen que por ser grande y musculoso no tiene técnica. Al contrario, el tipo se sabe manejar, maneja una buena cantidad de movimientos en las peleas que son importantes. Daniel Bryan está demostrado que es un tipo capaz de hacer movidas, no sé, agarrándote un dedo. O sea, el tipo tiene una variedad de movimientos para lo que es el estándar de WWE que te sorprende. Y en una pelea contra Chimus, yo creo que la clave va a estar en ver cómo Daniel Bryan puede aprovechar a su favor la velocidad y la fuerza de Chimus, que va a tratar de ganar la pelea lo más rápido posible. No, y un dato también que no lo teníamos cuando salió campeón, que le dieron una personalidad. Claro. El mismo Yes, el personaje Yes, que bueno, tanto deseamos. Exactamente, así que, bueno, el que estábamos acostumbrados a ver en Ring of Honor. Claro, y de, bueno, no tan parecido a Ring of Honor, no, porque era un huevo soberbio, que era el mejor luchador del mundo. Ahora vende la pomada que ser vegetariano, tener una polola ñoña y ser ñoño rulea, porque eso en el fondo es como el cuento de él. Y creo también que Ring of Honor podría tirar unas papitas de Ring of Honor en algunos movimientos. De hecho, cuando partió, estuvo ocupando su finisher, cosas así. Exacto. El antiguo finisher, el Cattle Mutilation, ahora está con la Level Lock. Pero podría ser con unas papitas de regalo, como algunas veces lo hizo CM Punk también. Y vamos a pasar... Pero, dígame. Sorry, yo creo que la que viene deberíamos saltarla y venir a la siguiente. Porque sí, deberíamos dejar esa al último. Sí, yo estoy de acuerdo con JP. Coméntala usted mismo. Deberíamos comentar ahora la pelea de Chris Jericho versus CM Punk. ¿Quién es el mejor del mundo? ¡Ah! Mira, yo hago una analogía con WrestleMania 3, donde el main event más esperado juega contra Andre, pero hay una pelea que todo el mundo espera y que al final es una pelea que marcó épocas, que es la de el Dragon Steamboat versus Richie de Dragon Steamboat. Yo creo que lucha de la historia. Yo creo que ellos entendieron esto y creo que va a ser, espero que sea así, igual, que sea el mismo ejemplo. Creo que es una pelea que todo el mundo hace rato quería ver, pero verla de verdad, o sea, en un contexto que no fuera un Raw, no, en un paper bien importante. No, agárrate un Raw, pero cortísimo. Claro, pero no, estamos hablando de Punk en su mejor momento. Yo espero que retenga el título por una cosa de, puta, Punk, después que pase todo esto a la Roca, va a quedar Cena, pero, puta, el otro weón que está vendiendo es Punk y necesitáis darle una victoria importante, hacerlo creíble como campeón. Mira, si te fijáis, la pelea que más expectativas genera entre todas, y además la que es la más impredecible de todas, es este Chris Jericho versus CM Punk, porque las posibilidades son muchas. Y también, seamos francos, Chris Jericho se especializa en hacer buenas presentaciones en WrestleMania, salvo hace 2 años cuando se enfrentó a Edge, y ese es mi temor. Era una pelea que estaba muy esperada, era, exacto, un feudo largo entre ambos. Está pasando casi lo mismo con Chris Jericho versus CM Punk. Y CM Punk necesita una muy buena presentación en WrestleMania para consolidarse definitivamente como el polo opuesto a John Cena, pero ser los dos las anclas de la WWE de ahora en adelante. Bueno, de cualquier forma, para nosotros los conocedores, es una pelea muy atractiva. Una de las peleas que más atrae de WrestleMania. Y es para sentarse, ver en el televisor y disfrutar, porque va a ser bueno. Claro, con respecto a ese combate, es un combate que genera tanta expectativa, pero encuentro que es demasiada la responsabilidad que se están jugando en estos momentos. Yo creo que la madurez, la experiencia la pone Chris Jericho. CM Punk puede hacer una buena lucha, pero tengo algunos temores, que puede estar muy impetuoso, puede estar con la responsabilidad de cargar con la gran lucha técnica de WrestleMania. Espero en fe que salga buena la lucha y que dure harto. por lo menos unos 20 minutos. Pero ojo, compadre, porque CM Punk viene luchando seguidamente hace ya varios años y Di Jericho recién viene volviendo. Claro, así que ojo con eso. Sí, no, ojo con eso, pero... también no menor. Claro, pero hay que tomar en cuenta, Main Event, o sea, lucha estelar titular en WrestleMania, exceptuando el feudo máximo que estamos hablando. Bueno, Punk creo que el año pasado con Randy Orton hizo una muy buena pelea. Fue muy poco valorada, pero sí, fue una gran, gran pelea. Hay unos gritos porque está jugando un equipo, parece que en la cara es JP. Es una jornada de felicidad, eso no me parece. Eso no importa en este capítulo. Exactamente. Oye, irónicamente, me acordé por mi nombre de palestino, ¿puede ser? Bueno, gracias. Esto es un podcast de lucha libre. Me caíste bien, Tino, me caíste bien. Esto es un podcast de lucha libre. Aquí no se habla ahora, de otro. Ahora yo soy guardaespaldas de Tino. Después de esta chupada de tula totalmente. Bueno, Chuflex. Como dicen los amigos de un podcast suyo, no importa, weón. Le seremos mierda. Vamos a la pelea que usted se había saltado, pero miren, una pelea que muchos han criticado. Pero para los que vieron Raw y vieron ese pedazo de videoclip, weón, quiero puro ver esa pelea Undertaker contra Triple H, Hell in a Cell, End of an Era. ¿Y por qué? ¿Qué más? End of an Era. End of an Era. Ah, ya. El fin de una era. Pero sí, weón, sí, después vamos a hablar del main event. El main event, todos sabemos cuál es. Hell in a Cell. Para los que vieron Raw, creo que hace mucho rato que no veía un video tan bien hecho, mostrando no solo el feudo actual, sino que también un poco mostrando la historia de Triple H y de Undertaker. Pero te voy a decir de que, a pesar de que el video estuvo maravilloso y un video que te dice, ya, yo quiero poner plata para ver esta pelea, yo tengo miedo. ¿De qué tiene miedo? Tengo miedo. Triple H y el Undertaker no están en buenas condiciones. El año pasado la pelea que tuvieron fue ultra controversial en el sentido de que es una de las pocas peleas que yo he visto en años de que no genera reacciones similares. O sea, o la amaron o la odiaron esa pelea. Yo estuve del grupo de que a mí me cargó esa pelea, me dio sueño. Me encantó esa pelea. A mí me gustó, pero nunca tanto tampoco. Claro, o sea, pero hay gente que dice que fue una pelea notable. Incluso mejora la pelea que tuvieron en el WrestleMania 17, lo cual yo encuentro que es un insulto. No, pero no, esa es otra historia. Esa es otra historia. Ahora, tenemos la cuestión del Hell in a Cell. Hace rato que no vemos una Hell in a Cell buena, sobre todo desde que la Hell in a Cell pasó a ser PG. Exactamente. Claro, así. Yo creo, de hecho, el factor Michaels, a la larga, puede que en vez de beneficiar a la pelea, la termine perjudicando. Porque el que va a recibir la mayor atención dentro de la pelea puede ser el propio Michaels. Y digámoslo de frente. Triple H y Undertaker, en la condición que están, yo no sé qué tipo de pelea pueden hacer en una pelea, en un tipo de match que al menos necesitáis 15 a 20 minutos para hacer un combate decente. Yo levanté los tres dedos para solicitar la palabra, pero... Por favor, señor. ¿Qué pasa? Que aquí yo contradigo con mi querido amigo, pero... Puta, ya la pelea del año pasado estuvo buena, dejándose hueá, para que dos personas que no venían luchando de... Exactamente, yo pienso lo mismo ya, que usted, amigo. Ya, fue buena. Imagínate, vinieran con un ritmo, que deben de venir entrenando hace rato, ojo. Ya, y más encima, porque tú tirar a dos luchadores, puedes decir, a tener que no, ni cagando le van a quitar el invicto, pero ojo, que el factor que aquí pone la duda de decir... Weón, aquí puede quedar la cagada y le pueden quitar el invicto a Taker, el factor Michaels. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Acá tenéis dos opciones claras. Que Triple H que se empareje con Michael, tratar de sacarle la cresta a Taker. O que, como pasó en el Raw de ayer, que digan... Perdón, el día lunes. Que digan... Pero estamos vivos. En muerto estamos. Que digan, está bien. John Michael le va a sacar la chucha a los dos porque él quiere ser el mejor. Y más encima, como spoiler, quizá hagan la weá para los tres weá en el próximo año. No, y lo dije, ¿y qué? Bueno, escuchando todo lo que han dicho aquí mis compañeros, considero muchas de las cosas que están comentando, varias, pero yo creo que la lucha va a ser buena, pero se van a ir y se la van a jugar por el lado obvio. El lado obvio es un brawl con vitos, patadas, un poco de arma, como no mucho spot, porque ya no da la edad para que puedan hacerlo. Con la jaula, yo creo que va a ser un mero accesorio. Y van a jugar con el tema de los finishers. Finishers, finales falsos, más finales falsos. John Michael va a ser determinante en algo. Vamos a generarse una cierta tensión que puede pasar algo. Pero, Camilo, No, bueno, pero que yo creo que de alguna manera igual eso le da un cierto... De hecho, yo creo que uno de los morbos que ha pasado totalmente de ser desapercibido, si bien hay fotos, pero el nuevo look del Undertaker, que está peladito. Yo creo que el look... Cámbiale la música entrada. Yo creo que el look es lo más irrelevante. No, sí, totalmente, pero tiene pequeñas dosis de morbo que, claro, yo creo que en esta ocasión es la última gran pelea de ambos. Más del Undertaker que Triple H. Triple H creo que todavía puede tener uno. Yo soy de los que cree que esta va a ser la última pelea del Taker. No creo que de mamá. Pero ojo, aquí el compadre Tino dice que la jaula va a ser un mero accesorio. No creo, porque para que coloquen un pedazo jaula en un estadio donde no hay techo, no va a ser mero accesorio. Claro, yo creo que también es un, sí, pero es un detalle no menor. Pero tampoco no va a ser un factor determinante como era en el pasado. Y yo, sí, no, y yo creo que también aquí va a correr chocolate. Yo creo que es el momento. A ver, sin duda. Esperamos. Tiene que haber chocolate. Estando Undertaker, Triple H, que son los cabrones dentro del camarín de WWE. Tiene que haber. De hecho, Undertaker cree que Jim Ross esté en la mesa de comentarista, cosa que sería. Ojalá, o sea, ojalá fuera. Por favor, no. Ojalá, queremos, por ojalá no, fuera todo el evento. Por favor, no queremos relato incompetente de Michael Cole. O de Booker T. Y espero en fe, aunque me odie toda la comunidad de lucha libre internacional, Chile, que el próximo año John Cena le quite el invicto Undertaker. ¡No! ¡No! No, señor. O sea, podríamos decir que la pelea entre el Team Laurinatis y el Team Theodore Long van a salir perjudicado Michael Cole. ¿Eso está diciendo, señor? Ojalá. Ojalá. Y bueno, ¿qué parece? Y nos vamos a la pelea, al main event. Un año y más. ¿Saben qué? Un año para esto. Lola. Yo tengo ganas de ver esta weá. Yo tuve miedo. Un año para esto. Yo sabéis que cada día que ha pasado durante este año, viendo este feudo, menos ganas tengo de ver esta pelea. Sí, no. El feudo está... podéis resumir todo como un feudo de un mes. Resumidamente, en tres palabras. Mala la wea. Pero ojo, es que aquí quiero tomar un poco la palabra porque es controversial. Porque si te fijáis, se anunció hace un año atrás. ¿Te imagináis? El Juanito Cena se lesiona. O el Rock se cae de la escalera y caga. Caga todo el main event y se pierde toda la magia. Bueno, pero si te fijáis, lo han cuidado más que... Más que no sé tanto. No, yo tampoco. Así no lo cuidaron harto. Así no lo cuidaron. Lo tiraron con Kane. No sé qué tanto cuidado. No lo cuidaron. Estamos hablando con el caballo. Hace retrospectiva todo lo que ha sido el año de cine. Claro, pero tienes que considerar que a lo mejor el cuidado va que se presenta menos house show. Claro, de hecho es CM Punk el que se ha llevado el peso en el último tiempo. Sí, no, pero al punto que vamos aquí del feudo en sí, no puede ser de que la promo del Raw pasado sea lo más significativo que ha ocurrido en un año completo de rivalidad entre ambos. Es verdad. O sea, esta promo debió haber ido al menos para la época del Survivor Series, cuando iban a ser pareja, para que en verdad hubiera morbo de que estos dos se iban a traicionar. Recordemos que el Survivor Series fue un fracaso. Fue un fracaso en ese sentido. Exactamente. No, y fue un fracaso también en venta. Claro, y por eso les digo, o sea, no puede ser que lo más significativo de un feudo de un año entre ambos personajes haya ocurrido recién hace unos días. Es imposible. Tú no puedes vender una pelea de esa forma. No puede ser de que solo se confíen en el nombre. Es cierto, van a vender solo con el nombre Cena versus The Rock. Pero no puede ser que te confíes solamente en eso. Además, seamos francos, no va a ser una buena pelea. Yo creo que sí. Va a ser, o sea, una... Yo creo que el carisma pelea de ambos puede solventarlo. Pero como pelea en sí, no va a ser bueno. Yo creo que sí, y de hecho, y antes de darle la palabra a Tino que quería hablar, yo de hecho me remonto a WrestleMania 18, Roca versus Hogan. Hogan venía de vuelta, pero se mandaron pedazo de lucha. Y acá hagamos la alusión que la Roca está en mucho mejor estado, está mucho más joven. Lo vimos en Survivor Series que está, pero está enorme, está casi como Batista. Creo que va a ser una buena pelea. Definitivamente va a ser una buena lucha. Sí, y de hecho me puedo remontar más atrás cuando ya Felipe estaba hablando de Hogan Roca. Me estoy acordando 22 años atrás, dos luchadores que individualmente han sido mierda y entre los dos contaron una tremenda historia. Y considero que puede pasar algo muy similar que la de Hogan versus Warrior. Exactamente. Esa lucha no tenían nada que ofrecer y la lucha fue la raja. Ese es uno de los casos inexplicables del wrestling, que dos hueones malos hicieran una lucha tremenda. Y claro, después, años después, en WCW, no, eso fue una mierda. De hecho, bueno, vamos a tener una sección donde vamos a hacer una comparación de luchas que han sido buena y han hecho una segunda parte que son horribles. Camilo, tú voy a decir algo. No, pero ¿para qué me hacer? Levanta la mano, pues. No, levanté la mano, señor. Ah, se está quebrando. ¡Oh! Se está quebrando. Pero bueno, y bueno, para cerrar un poco, se está rumoreando que quieren volver a hacer un feudo de un año en la cual se han tirado nombres como Lesnar, La Roca. Bueno, La Roca está confirmado para WrestleMania 29. Stone Cold. Yo creo que, a ver, una que se rumoreaba mucho es CM Punk contra Austin. Austin va a volver a luchar y de hecho él ha dicho que su rival con el que se subiría el ring sería CM Punk. No sería malo. Es que yo no sé si va a funcionar de nuevo hacer la misma jugada. Yo no sé si va a funcionar hacer una pelea durante un año. O sea, eso es lo que pretenden. Y eso se va a saber en el Raw posterior a WrestleMania. Claro. Ahí hay algo que me hace recordar y puede ser algo interesante. Voy a citar un dato bien ñoño. Ñoño. Yo lo he asumido, que ñoño. Muchos saben que soy gamer también. Y ellos. ¿Qué? ¡Saque gamer! ¡Ah, ya! ¡Como Gatorade! Ya, perfecto. Ya, a lo que voy yo. ¿Se lo come todo? Claro, no, ese es Pedro Pablo, ese otro. Mira, hay un juego que se llama W All Stars. Exacto. A donde hay un modo que se llama Fantasía. Para sacar los luchadores. Para sacar luchadores. Y armaron un feudo fantástico entre CM Punk. No sé, CM Punk y Stone Cold Steve Austin. ¿Y un feudo? ¿Y cómo se armó? Fue la raja. Hay un montón de videos en internet que están armando Willap de cómo podría ser ese feudo. Y es interesante. Pero en Twitter también Stone Cold dijo hace ya más de un año, yo creo que hace 2 años atrás, que con la persona que le gustaría pelear sería con CM Punk. Y aparte que el feudo cuadra en el sentido de que Austin, cerveza, todo eso. Son y CM Punk es straight edge, es disciplinado, antidroga, antialcohol. Cuadra. De hecho, el cuadra. Nombre de esa lucha en el juego se llama Superior Lifestyle. Estilo de vida superior. ¿Cuál es el que predomina? ¿El estilo rebelde, obrero de Stone Cold? Chelero. O chelero y el rebelde alternativo con su filosofía de vida de CM Punk. O sea, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. No olvidemos también el factor Lesnar, que ya es casi un hecho que va a estar muy pronto en doble. Esperamos. Y no podemos tampoco olvidar Batista y otros nombres más que. Pero yo creo que antes de terminar este tema de WrestleMania, hagamos la apuesta. ¿Quién va a ganar? Anda. Hagamos las predicciones. Rápidamente. Hagamos una apuesta así para apostemos algo entrete. Sí. No, nunca funciona. No, andamos pobres. No, el que. No, hagamos. Vamos a crear algún sistema en la cual cada pay per view. Que esto la próxima semana, mi amigo Nico acá va a traer detallado y vamos a analizar el pay per view. Vamos a hacer un review, pero en vivo. O sea, al aire. No, ok. Pero si ese era el formato nuevo, pues. Ah, verdad. Ah, mierda. Es cierto. No me acordaba. No leyó la letra chica. Sí, no La Roca, Nico. La Roca. JP. La Loca. Tino. Cena. La Roca. John, que creo que gana La Roca, creo que va a ganar John Cena. Este es el experto de la lucha libre. Exactamente, un experto y se juega unas fichitas. Es que sería muy fome que ganara de nuevo Cena. Yo creo que va a ganar John Cena, pero con un roll-up, alguna vez así. O sea, no un final como un conteo extraño y va a ganar Cena. No creo que sea un final con finisher ni nada. Eso veo yo. Bueno, ya no queda muy poco tiempo, quedan muy pocos días. Luego te vamos a decir dónde puedes ver este evento, ya sea en Santiago, en regiones, o incluso por internet. Vamos a dar una papita donde lo puedas ver ahí por internet. Pero vamos a pasar a lo que teníamos prometido ya, una entrevista en exclusiva con Engranaje Jack. Es la primera parte, son 15 minutos de una entrevista que dura 50 minutos. La segunda parte va a ir la próxima semana y luego de eso tiraremos la entrevista completamente en la página de nosotros, que es suplexpodcast.wordpress.com. Y antes que nada, esto es como la típico la letra chica. Porque acá no van a faltar lo bueno, nada, que aquí le quieren limpiar la carrera a Revolución, para nada. Sentíamos nosotros como Suplex que por el tema que pasó en el verano y por la mucha controversia que hubo en el último tiempo con Revolución, era el personaje que teníamos que tener en el primer programa y le hicimos las preguntas que ustedes querían. Es más, yo certifico que varias de las preguntas que yo hice salieron. Y las preguntas que yo hice no son. No son chupapí, no. Y para adelantarle un poco lo que viene en esta entrevista, le preguntamos acerca de lo que fue Super Lucha en la terna con XL y Panamá Jack, de los luchadores más populares en Sudamérica. Hablamos también de su aparición en Mundos Opuestos, esta polémica aparición de Revolución Lucha Libre en Mundos Opuestos hace un par de semanas. Sí, estuvo Super Mario. Estuvo allá, boludo. Y además hablamos de la última salida de luchadores ex Revolución Lucha Libre, ahora en otras empresas independientes. También se refiere a esto en Granaje Jack en esta entrevista que hicimos solo acá, en Suplex. Oiga, amigo, pero no se le olvide que nosotros estamos saliendo al aire a través de huevonsinvida.net, cuatroesquinas.net y por supuesto darkzone.cl. Con ustedes, la entrevista, primera parte de Granaje Jack. ¡Come on! De los oponentes nacionales y de los oponentes internacionales, porque, y de hecho vamos a unir al tiro el link con otra pregunta que yo creo que te tiene que haber llenado bastante orgullo en el mes de diciembre. La prestigiosa revista Super Lucha hizo una encuesta con muchos luchadores latinos, buscando el preferido de la gente. Y en la última terna estaba Extra Large, chileno, Panamá Jack Daniels, internacional, y estabas tú también. ¿Cómo te tomaste eso? Como, o sea, con sorpresa, igual, ¿cachai? Porque de hecho, en Chile, la lucha chilena es bastante bien mirada de afuera. La lucha libre chilena durante el último año ha tenido un gran desarrollo, ha aumentado mucho su prestigio, ha sido a base de esfuerzo de muchos luchadores, de muchas promociones. Respecto a la nominación, para mí ha sido algo súper grato, algo, o sea, podría decirte inesperado, pero en realidad no es tan así para mí. Pero porque, sí, bueno, tú cachai, pues, ¿sí? Llamarse el mejor de los mejores no es algo gratuito, no es algo que se me ocurrió así de la nada, sino que es algo que se ha realizado a base de esfuerzo, a base de trabajo y a base de algunos trucos por ahí de victorias. Pero, sí. Pero de hecho, el mismo Panama Jack, por ahí por un Twitter, leí por ahí, y creo una grabación que tenemos por ahí también, te apunta como un desafío, te ha desafiado. Incluso he sabido también que de Perú te han desafiado. Bueno, el mejor de los mejores en estos momentos ha recibido muchos desafíos, ya sea desde Perú, ya sea desde Panamá, pero lamentablemente se van en pura boca. Lamentablemente se han ido en pura boca. O sea, ya, si quería hacer un desafío y un gran espectáculo y quería llevarme a domicilio, aquí le va a tener un trasero a Panamá Jack Daniel o de Perú, no sé, ¿quién podría ser? Que he recibido tantos desafíos desde allá. usted sabe. Pero yo creo que eso detiene que también hacer sentir muy orgulloso que en el fondo se están no solo fijando los nombres más conocidos de Castillo, sino también en todo el abanico, no solo en explosión, revolución, sino que también abarcando todo lo que es el territorio nacional, lo que es lucha libre. Exactamente, y de eso es muy interesante. Y bueno, en realidad, uno como luchador siempre va a apoyar cualquier promoción que realice un trabajo serio y que realice un trabajo profesional. ¿Qué falta para que Engranaje salga del país? ¿Un boleto de avión? No, porque muchos fans de la lucha te ven saliendo. Si tú me preguntas a mí si estoy preparado para poder salir al extranjero a luchar, yo te digo sí, definitivamente. Llevo años de experiencia acá luchando. Revolución Lucha Libre para mí ha sido una gran casa, una gran escuela. Así que espero pronto tomar esa opción de salir afuera a luchar. Mientras tanto, en Revolución Lucha Libre seguiré pateando traseros, seguiré ganando títulos. En estos momentos, quizás quitarle el título a Ramsey, patear de pasadita el trasero de Tony. Sí, eso me... Aplastar el insecto de Montoya, que ya es para mí un deporte. Hablando precisamente de Montoya, que tú tuviste hace muy poco un match con Montoya, pero totalmente no en el Club México, sino en el reality show Mundo Opuesto. Y para allá va mi pregunta, porque apareció en Mundo Opuesto este reality tan lucrativo, lo más que se ve, qué sé yo, que el Jorge, qué sé yo, apareció Revolución Lucha Libre. Esta participación dentro de lo que es redes sociales, internet, Facebook, tuvo tantos adeptos como críticos. Y por otras apariciones también en televisión, en Morandé con compañía. Mi pregunta es, ¿en cuánto puede beneficiar y perjudicar este tipo de apariciones y los comentarios que vienen después de estas apariciones? ¿Estáis de acuerdo que, según las opiniones mismas de las redes sociales, estos tipos de apariciones más que ayudar, perjudican un poco a la visión de lo que se puede tener realmente lo que es la lucha libre? Es que, mira, yo creo que hay que separar un poco las cosas. La lucha libre, por ejemplo, en espacios como Mundo Opuesto, el reality, en Morandé con compañía, en su momento en Pelotón, y quizás en cuanto programa pase por la televisión, ya que aparezca lucha libre, es un espacio ganado. Porque la lucha libre no contaba con ese espacio, hace unos años atrás. No, aunque sea un minuto, 10 minutos, 15 minutos, 5 segundos, es un espacio que no se tenía. Ahora, uno puede presentar un espectáculo, puede presentar una gran lucha. Pero te voy a, te voy a poner en aprieto. ¿Cómo consideras tú que, en tu visión personal, la aparición de Mundo Opuesto, porque incluso me soplaron por ahí que incluso se editaron bastantes partes? Y ahora, yo como fan de la lucha, y te voy a dar mi opinión personal, siento que la aparición precisamente de Mundo Opuesto fue desafortunada en el sentido de que, por ejemplo, no sé, por un tipo que todos conocemos lo que es Black Cambodian Warrior, no sé, lo sentí que el chispa le tiraron una talla. Para mí, siento que de alguna manera todos los que conocemos la historia de como luchador, tanto de él como de ti mismo también, le baja un poco el perfil un poco, no sé, esa fue mi visión. Porque aparte, otra cosa también, que en ningún momento, o sea, también los que sabíamos que ese era el ring, no hubo una mención clara de lo que es Revolución Lucha Libre, o que ustedes eran los que eran los que estaban ahí. Claro, mira, es que hay muchas cosas que suceden en televisión y que muchos no conocen. Que primero, uno puede realizar un planteamiento, realizar una lucha, que es más que nada para, bueno, nosotros planteamos siempre una lucha cuando vamos a televisión que sea un formato para televisión. No. Claro, no, eso es un formato diferente quizá a lo que realizamos en Club México. Que de hecho me acuerdo, y te voy a contar una experiencia personal, esa vez que ustedes fueron a Pelotón, yo trabajaba en ese tiempo en Televisión Nacional y específicamente en Pelotón, y específicamente estuve esa tarde ahí. Que no me preguntéis quién era, cuál fue la lucha que realizaron ahí, pero sí me acuerdo que en el proceso de edición después mostraron parte de la lucha, porque el formato, por lo que como me cuentas tú, y para los que lo han visto, siempre es mostrarle a los reclutas, a los que están ahí, una lucha entera, para luego introducirlo y darle una pequeña clase, si se puede decir. Pero en este caso, en Mundo Opuesto, por lo menos, que estuviste tú con Montoyas, fue como un minuto, y ya, y Chispa y los monos jugando ahí a que era luchador. Entonces, por eso te decía, el proyecto, cómo en el fondo terminaron mostrando, quizá no mostraron realmente cómo fue todo el proceso de ese momento. Claro, bueno, eso ya nos queda en manos de, por ejemplo, de Revolución Lucha Libre. Nosotros llevamos una idea y llevamos un planteamiento, que es lo que nosotros nos parece correcto presentar en televisión. Y ya llevamos varias presentaciones en televisión haciendo lo mismo. Ahora hay un sujeto en la televisión o en los canales que se llama el editor. El editor periodístico. El editor periodístico, claro. Que es el que hace los recortes de los videos. Entonces, el editor de contenidos. Editor de contenido, exactamente. ¿Cachai? Entonces, ese personaje es alguien que podríamos haber hecho una lucha de 10 minutos, sido increíble, pero él necesitaba 30 segundos de lucha y después ver, no sé, a los monos de Mundo Opuesto ahí. ¿Y no tenían ustedes como ver o poder un poco plantear bien en eso, o transar un poco los contenidos de alguna manera? Nosotros lo planteamos bien, nosotros lo teníamos todo conversado y todo ese tema, pero ya una cosa es lo que se conversa, lo que queda ahí, lo otro es lo que realmente apareció. Y ya, bueno, tu opinión mayoría, personal, ¿cómo? A mí me hubiera gustado mucho más que hubiera salido la lucha, porque, o sea, por completo. Porque a pesar de los minutos que hubiéramos tenido para la aparición, y que nosotros estamos claro que nunca vamos a salir 10 minutos, era un espacio, era una lucha perfecta para un momento así. Súper llamativa, pero lamentablemente el señor editor quiso mostrar un poco menos, o demasiado menos de lo que nosotros queríamos mostrar en su momento. Y si tuviera la opción de volver a un real, ¿tomarían de nuevo la misma opción o quizás ya ahora tratarían de transar de...? Bueno, siempre vamos a volver, si nos invitan siempre vamos a volver porque, como te dije... O sea, en el fondo, para cuidar el... Porque yo creo que por ahí va... Es que yo creo que en realidad no se pierde, porque ganáis gente que no te conoce. Pero que es el punto, y para eso te digo yo, porque... Si la vuelve a ver, o sea, no sé, en ningún momento sale ninguna alusión, por ejemplo, a ellos son Revolución Lucha Libre, o los pueden encontrar por último en la página, transar por ahí, porque en el fondo fueron tipo de la lucha, y la otra la historia es Pantaluchador, y sería. Claro, pero como te decía, todo eso se había hecho, había una presentación y todo, pero ya, o sea, lamentablemente la edición no fue la que más nos convenía. Pero si me preguntáis, yo te digo nuevamente, si vamos a Mundo Opuesto, vamos a ir de nuevo, si es que nos invitan, si vamos a cualquier otro programa, vamos a ir de nuevo. Porque finalmente el espacio en televisión es escaso para la lucha libre. Engranaje, en el lapso de los dos últimos años que han pasado, casi dos tercios del roster, de Revolución de Lucha Libre ha dejado la agrupación, ya sea para formar otra organización, como lo que hoy día es XNL, o otros grupos que están luchando de manera independiente. Mi pregunta es, ¿cómo ha afectado estas partidas en estos dos años de Revolución? Y, objetivamente, si los luchadores que siguen Revolución y los que han subido desde la Escuela de Titanes han podido solventar estas ausencias, muchas importantes. Bueno, igual es un tema súper delicado este tema de la gente que se va de Revolución... y que van, por ejemplo, va formando otras compañías. En lo personal, creo que igual que se vaya alguien, afecta mucho lo que es la planificación de un año de por ejemplo, Revolución Lucha Libre. Que se vaya alguien de acá afectaría completamente lo que es la planificación nuestra, ya sea en historia, espectáculo, de repente... Muchas veces se ha criticado que no hay historias que no terminan, pero que es porque hay que suplir de repente que se fue una persona y de repente ya hay que tapar un hoyo, pero se hace otro, ¿cachai? Entonces son situaciones súper complicadas y al ser la lucha libre nacional un medio donde no te manejáis con contratos, que es una cosa súper así de... No sé, de... compañero, muy informal, por decirlo de alguna forma. Informal, creo que es la palabra. No te puedes dar ni cuenta y de repente una persona que en un momento te está dando un abrazo siendo tu amigo, al otro día está formando otra empresa. ¿Cachai? Es algo súper súper complicado, pero ya a su vez nosotros, ya sea como un luchador engranaje o cualquier otra persona, no podemos negarle tampoco la opción de que la gente se vaya. Al final... uno ya tiene como los valores de Revolución o tiene la perspectiva, la visión hacia una línea. Y si tú no estás en esa línea, no te queda otra que separarte de ella, ¿cachai? Y ya, bueno, a pesar de que mucha gente quizás han sido amigos, se han ido, nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no? O sea, a su vez tenemos, a la vez que se va uno, o se van dos, o se van tres, tenemos una escuela que está generando tres más. De todas las últimas, sobre todo del último tiempo, de las últimas... Bueno, hay gente que ha hablado, le vamos a pasar el pase de gol acá a nuestro amigo de F5, que subieron unas entrevistas con tres ex integrantes de Revolución Lucha Libre. No sé si pudiste ver ese video, ese programa web. De la opinión que tenés tú acerca de la gente que se... ¿Hay alguna salida que a ti en lo particular te haya llamado la atención o que en el fondo es así como pucha de quelata? Valoro en parte lo que dice Rafael Rodríguez. Bueno, es lo de que hay luchadores que necesitan mucha preparación para recién poder subirse a un ring. Y... bueno, yo lo digo por él más que nada porque él tiene la experiencia como para poder hablar de eso. Del resto no, yo creo que no merece la pena opinar. ¡No! ¿Ustedes creían que esta era una entrevista sobalomo? No, señor, no lo era nada. Volvió el viejo tino de Icon. Y va a quedar la cagada. Bueno, y si ustedes encontraron que... No, falta, compadre. La próxima semana... Porque la próxima semana... ¿De qué la onda? No, pongan al tiro nomás. Para que no escuchen. La próxima semana... Una sola preguntita para la próxima semana. Suéltela, señor, suéltela. Summerfest. Listo. Nos vamos a ir a un tema. Bueno, ¿alguna opinión, Tino, antes de irnos a un tema? Bueno, muchas gracias, Tino. Ya empezamos de nuevo. Ya, interesante escuchar a Engranaje. Siempre un tipo que tiene cosas que decir. Y todo lo que ha pasado en la farandulilla luchística da pie para hacer algo así. O sea, agradezco escuchar algo de verdad en cuanto a lucha libre del señor Engranaje. Ya, viola, bien. Bueno, nos vamos a ir a un tema, el último tema de este programa, porque ahora vamos a poner menos, porque así hablamos más de lucha libre. Pero obvio, un tema que tiene que ver con la pelea que estábamos hablando del Undertaker y Triple H, un clásico de los 90, para algunos el Metallica malo. A mí me encanta este tema. El Metallica bueno. Esto es Metallica solamente llega hasta Master of Puppets, o sea, hasta cuando estaba Cliff Burton vivo. ¡Metalero genérico! ¡Metalero genérico! ¡Cállate, New Metalero! No se preocupe, no porque tenga la bolera de Orso, puede tener toda la verdad. Bueno, hablando de Orso, vamos a tener novedades también ahí. A miércoles. Porque sacaron un disco nuevo y vamos a tener un par de pinimitas acá. Aquí en Suplex. Filipito, amigazo de Maiden en la lucha, po, super original, po. ¿Ah? Falta el tema de Maiden en la lucha, po, super original. Oye, ¿qué le pasa? Pero bueno, nos vamos a ir con el tema oficial de la lucha de Hell in a Cell entre Undertaker y Triple H. ¿Oficial? Sí, por el tema oficial. Sí, señor. ¡Oh, la cagada! Esto es Metallica de Memory Remains, solo acá en Suplex. Voy a hacer el mismo. La, la, la, la. Don't insane, but the memory remains. Heavy rings on fingers wave. Another star denies the grave. See the nowhere crowd. Honor, like twisted A los 24 o 25 años me di cuenta que ya en Taekwondo que yo hacía, habían chicos de 18 y 19 años que eran unos gatos, se movían de una manera que no era imposible pillarlo y que te entraban por cualquier lado, te marcaban punto. Me parece que esto ya no es lo mío, ya parece que di lo que podía dar, estoy más lento porque el cuerpo va cambiando. Y en el paletó dije dos cosas: quiero probarme porque es de pegada más dura y además puedo desarrollar otras habilidades. Usted lo escuchó bien. Nuestro Felipe el Niño Monach estuvo con Gonzalo Vegas hablando de MMA. Aquí en Suplex, señor. Sí, señores, porque lo dijimos, también vamos a hablar mucho, mucho de MMA, UFC y MMA chileno también, que vamos a tener noticias la próxima semana. Y la próxima semana, además de la segunda parte de la entrevista de Engranaje Jack, vamos a tener también una entrevista en exclusiva con Gonzalo Díaz, que lo hicimos, ¿dónde? En Gordon Store, en el portal Lion, local 66-234-0010, ahí en el cuarto piso del portal Lion. ¿Y sabe qué producto se está ofreciendo desde ahora en Gordon Store? Los afiches de TFL Print. Exactamente. Exactamente. Si tú quieres plasmar tus ideas, la imagen que tú imaginas, la puedes hacer en TFL Print. Búscalo en Facebook, TFL Print, y podrás ver la cantidad de productos que tiene nuestro amigo Teufel, que te los va a ofrecer y te va a dejar completamente loco. Y bueno, esperemos la próxima semana ya, vamos a tener premios. Oiga, amigo, ¿usted sabe el cuadro que mandé a hacer? Adivine. ¿Cuál? De su casero. El poto me spam. Así que, oiga, bueno, amigo, pero no se pierda la próxima semana a Gonzalo Egas, el hombre que se comía a mi amiga personal, Andrea de la Casa. ¡No! Oiga, pero matando el cake, me va a pegar después Gonzalo. Y recuerde que Gonzalo practicaba con Pito. Sí, pues de eso vamos, hablamos de eso. Por eso lo entrevistamos. ¡Oh! Pero, no, no, que van a hablar de la granja. No, y de hecho hablamos también de la granja. Hablamos de esa épica final contra Alex Gebhardt y cómo la ganó con su... Con el tronco. Déjame ganar. Chúpate esa SQP. Y acuérdese, lo que tiene usted para la próxima semana. ¡Ah, sí! ¡Joder, sí! Mira, existe, antes de irme, querido amigo... Sí, porque ya estamos despidiendo del programa. Entre tanta weá freak que me navego por internet, entre tanta por la puta, High Definition, todo y harto porno. Y harto porno, por decirlo así, encontré. A ver, expliquemos. Hay hartas federaciones en Chile. Pero un petit boucher. Una pincelada. Ah, chiquitito. Una pincelada. Una mordida de Viper. Vamos. Una mordida de Viper, ya lo dijo todo, querido amigo. Pero guárdelo para la próxima semana. Encontré una weá mala. Oh, la cagó, weón. Pero bueno, déjalo porque la próxima... Voy a decir solamente el nombre de un luchador. No. Va a ser una sorpresa que los va a sorprender. Ojo. Así que, muchachos, queremos darle las gracias a Tino de Icon por haber venido. Gracias por haberme invitado. ¿Algún saludito, Tino? Bueno, Tino, antes que nada, ¿dónde la gente puede leer tus reviews? Y todo lo que también hablas de videojuegos. Pásenla todo. Gracias. Como siempre, tratando de dejar los reviews lo más pronto posible, tanto nacional como internacional, en portal del ocio, tino.blogspot.com. Así que vamos a estar trabajando siempre y cooperando con todas las webs. Y gracias por estar acá nuevamente. No, la si rata. Te cobramos 5 lucas por venir. Sí. Es la tarifa. Y no, quiero comprarnos chela. No, yo me voy. Y Tino también va a seguir participando durante el año en Suplex, así que ya. Eso espero, y poner el granito de arena como siempre para el bien de la lucha libre. Ahora que no se le suba los egos y de los peces a Corán. No, está cagado. Así que, muchachos, nos vemos la próxima semana. Saludito, con... Saludito. Ah, sí, por los últimos saludos. Por favor, señor. Es que la música, porque este es el tema con el que vamos a despedir a estos Foster the People, lo que están escuchando de fondo. Demix, Hell Yeah, CTM, un gran saludo a los chicos de Suplex de parte de este fanático loco. Y Napo, ojalá que esta versión 2012 sea lo mejor, aunque ya era excelente, de bueno su gran programa, y sería genial que hablaran de algunos Dream Match nacionales para ir comparando un luchador de una agrupación y otro así. También hablen del Ken Enmascarado y el reinado de Daniel Bryan como campeón peso pesado. Y mándenle un saludo a mi querida y desaparecida prima que se le extraña. ¿Dónde estará Prisma? Por allá. Carla Francia Montes nos dice: Suplex, otro de los retornos esperados por este pechito. Oh, los pechos. Lo que no es poco, ¿verdad? Ya volvió KNL con su temporada 2012 y ahora ustedes. Éxito a todos. Besitos a Felipe. Oye, a mí. Y me beso. Claro, y que a Don Nico se lo coman los pájaros. Claro, ahí está la cuestión. Sí. Claudio Sandoval también nos saluda acá. Claudio Sandoval, cabros, les dejo un momento épico en la lucha chilena para que ojalá lo comenten. La aparición de Cari Loco. Pero no, pero expliquemos rápidamente el contexto de este video. Tino, explica. A ver, rápidamente. Vamos rápidamente. Bueno, dentro de los personajes especiales de la lucha libre chilena hay un personaje muy conocido en Generación Lucha Libre que se llama Care Loco. Así lisa y llanamente Care Loco. Y este personaje apareció como uno de los invitados sorpresa en la batalla real que hicieron en Generación Lucha Libre en Sobrecarga. Es un personaje tan freak que yo creo que fue el momento más importante de esa batalla. Y el video está en nuestro Facebook. Y entró con Tommy Rey. Marcelus Videla, muchos. Marcelito, un querido abrazo, amigo mío. Ascendé, señor. Muchos buenos deseos al mejor y único podcast de la lucha libre en Chile. Suplex la lleva, aunque podría llamarse DDT. Yeah. Un abrazo para Felipe y al crew de Suplex. Un abrazo al ícono extremo. Y ojo que vamos a tenemos ahí una papita guardada para el tercer programa de Suplex con el gran Santiago Sangriento. Y aquí nuestra amiga, mi amiga personal. Y amiga personal de todos acá en Suplex. Y de todos los faperos. Nuestra amiga Morgan también nos saluda, nos dice: niños, les vengo a dejar spam. Saludos, besos, abrazos y a todos. Porque ella está promocionando el evento de Acción Sin Límites que se viene el 14 de abril. Para más información de los eventos que se ven en las próximas semanas, visiten cuatroesquinas.net. Como siempre, en el lado de los próximos eventos están los lindos afiches con la información de todos los eventos que se ven en las próximas semanas. La promoción Acción Sin Límites. Yo fui al evento de Caída Libre a principio de año en Concepción. Excelente evento. Así que si tienen la posibilidad de invertir para Conce, es muy buena idea Acción Sin Límites. Además tenemos un evento de Max este fin de semana y uno de Generación Lucha Libre también. Beneficio. Así que todos los datos. Y el sábado, Extreme. Exactamente. Extreme Club también, las noches de sábado, como nunca. Noches extremas. En Salesiano 619. Y si usted está en la segunda región, también está Full Impulso este sábado, 31 de marzo. Con el torneo de parejas increíbles. Full Impulso de sobrante. JP, lea el último saludo antes de irnos. Bueno, hay dos saluditos. Uno que se repite de Carla. No te preocupes, Carlita. Dice: maldición, estoy sin net en la casa. Pero ojo, el programa lo puedes escuchar del día jueves. Así que va a quedar, lo puedes escuchar las veces que quieras. Y a Patricio Andrés Marambio Volados. Volados. Adelante, volados. Gracias porque vuelven a pegar la oreja y divertirme escuchando mejor podcast de la web. Salud y espero que sea la mejor temporada. Saludos. Estamos trabajando para ustedes, querido amigo. Exactamente. Espero que les haya gustado este primer programa. Se nos fueron muchas cosas, pero va a haber tiempo. Tenemos todo un año por delante. Espero que les haya gustado este formato. Las críticas constructivas, muy bienvenidas. Las críticas mierderas, vayan a otro foro. También son bien recibidas. Siempre con respeto, porque sí. Creo que también nosotros el trabajo que hacemos lo hacemos con mucho respeto y mucho cariño para ustedes, para los fanáticos de la lucha. Pueden este podcast descargarlo y escucharlo las veces que quieran. Pueden camino a la pega o en la misma pega que están aburridos. En el baño. Exactamente. Claro. Qué mejor lugar para escuchar micro, Suplex. En la micro. Exactamente. Jornada aburrida de metro, escuchando el podcast La Raja, o sea. ¿Qué cosa mejor? Un buen panorama. Mientras tiene relaciones. No creo. No. Menos hablando no, usted. Ahí no. Saludos, obviamente, a Darkson.cl que está de vuelta y que nos tiene también a nosotros de regreso en su plantilla. Saludos, chiquitito. Saludos también a nuestros amigos de WeonSinVida.net que también están subiendo este podcast, obviamente, a cuatroesquinas.net. A nosotros. Muchachos, no se pueden perder el programa de la próxima semana. Estará Gonzalo Egas en la entrevista. La segunda parte con Engranaje Jack, que está imperdible. Y, por supuesto, los resultados y todo lo que pasó en WrestleMania y posterior Raw lo vas a ver acá, no primero, pero va pero a ser, mejor. Pero mejor desmenuzado en un solo programa. Porque esto fue Suplex. ¡Chao! Ooh, yeah. Se nos acabaron las energizantes. Los luchadores se fueron a su camarín. El dueño del gimnasio nos comienza a apagar la luz. Pero nosotros volveremos recargados e informados para un nuevo capítulo de Suplex. Fue una hora y media de lucha a través de Darson.cl, cuatroesquinas.net y WeonSinVida.net. Ya volveremos en un próximo capítulo con más informaciones a través de Suplex.